Javier Romero es periodista, fundador del Diario de Morón, colaboró con medios como Página 12, Perfil, Telenoche, es columnista de Después de Todo, y en este momento, además, aprovecho, voy a introducir para preguntarle, ¿qué tal, Javier? Nicolás Corrado te saluda desde Once Ida, muy buenas noches. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal ahí la gente de la mesa? ¿Cómo andas? Muy bien. También sos docente de análisis de medios en la Escuela de Periodismo Éter. Y aprovechando con lo que decía Sebastián, entre los alumnos, ¿ves ese espíritu de querer indagar más allá de tener un cartel de periodista, un carnet, mejor dicho, de periodista? ¿Ves ese espíritu que nace de los chicos? Mira, hay de todo, hay tantas opciones y tantas ideas como persona, casi. Así que no podría decir en uniformidad, sí, pero en general entre los que conozco y que están estudiando comunicación, no solo ahí en Éter, sino, bueno, también conozco algunos que han estudiado con ustedes ahí en la Universidad de La Matanza y en algunos otros lados, y veo mucho interés por indagar, por estudiar, por leer, por saber, por discutir, por participar, en general digo, ¿no? Después hay de todo, digamos, hay quien se arrima a esta carrera para ser una estrella, para hablar, para aparecer en la tele, para conocer famosos, bueno, como debe pasar en todas las profesiones. Seguro, hay de todo. Javier, te llevo a la temática del día del programa, que es el Día del Periodista. ¿Cómo viviste este Día del Periodista del 2010? Mira, con varias sensaciones, con una sensación difícil, dura y triste, que es por la situación que está atravesando el medio, uno de los medios en el cual me estoy desempeñando, claro. Es el diario Crítica de la Argentina, que está ocupado por su trabajador hace 2 meses por falta de pago de salarios y prácticamente abandono de la empresa, aparte de los dueños. Por otro lado, me encuentro también con un momento bastante particular en general, donde hay en el país, donde hay una discusión bastante importante sobre el rol de los medios, el rol de los periodistas, el rol de las empresas periodísticas, de las grandes empresas, sí. Donde se habla claramente sobre la concentración de medios, algo que no era tan normal hace unos años, era un tema casi tabú, y que solo se discutía, digamos, en algunos espacios más chicos, en los medios barriales, en las universidades, pero era un debate, estaba absolutamente ausente en la sociedad, y era casi imposible arrimarle esos temas, porque no había prácticamente medios, ¿no?, salvo los medios más chicos. Así que un momento me parece muy interesante desde ese punto de vista. Justamente vos fundaste y sos director del diario de Morón. ¿Qué diferencia notás entre diferencias, quizás facilidades o dificultades entre un medio local como es el diario de Morón, que además sos fundador? Quiero también indagar en cómo fue esa experiencia para vos, cómo lo sentiste, y cómo es la diferencia con los medios masivos. Y el gran tema es son los intereses, los intereses que representan los grandes medios de comunicación, el enlace con las grandes empresas de la Argentina, esa especie de, digamos, se han convertido en voceros del capitalismo más concentrado, me refiero a los grandes medios de comunicación, y después hay otra realidad que es la que se vive en los pequeños, en los medianos medios, en los medios que están en los diferentes pueblos, tanto de Gran Buenos Aires como en las provincias, etcétera, con intereses bastante más cercanos a los intereses de la gente, más o menos contaminados, etcétera. Me parece que ahí esa es como una primer gran diferencia, ¿no? Los primeros, los grandes medios, como vocero de las corporaciones, con intereses cruzados desde el punto de vista económico con las grandes empresas y políticos, y por otro lado el resto de los medios más chicos, que bueno, pueden ser mejores o peores, algunos pueden ser más de derecha, otros más de izquierda, sí. Unos más elitistas y otros más populares, pero que representan otras características, están mucho más próximos, ¿no? Un tema de proximidad mucho más próximo de la, de lo que le pasa a la gente, ¿no? ¿Y qué calidad de periodismo, no sé si la palabra es calidad o grado de periodismo puro, ves en estos medios masivos? Ya, bueno, periodistas hay en todos lados, hay en los medios más chicos, hay en las radios zonales o comunitarias, en los canales de televisión, etcétera. Los periodistas generalmente vamos y venimos en estos medios y bueno, y está la seriedad con la cual tratamos de encarar el laburo. Y después lo que hay son intereses de grandes empresas, ahí está un poco la direccionalidad, claro. Está el sentido, no tanto en los periodistas, sino en el sentido que le quieren dar los medios. A veces solo se apunta hacia un determinado lugar, solo se ve lo malo de algo, solo se ve lo bueno, se oculta, se negocia, se extorsiona. Me pero refería a eso. No los sí. medios, sino no tanto los periodistas. Hay periodistas que se la creen que forman parte de algo, etcétera, pero en realidad está lejos del periodismo esos manejos. Claro, me refería a eso. ¿Qué tan permeable es el periodista con su actividad a los intereses económicos, en este caso, que vos ves en los medios masivos? Y hay de todo. Hay de todo. Hay periodistas que tratan de mantener la dignidad y se van corriendo, tratan de hacer lo que pueden en donde les toca estar. Hay infinidad de situaciones. Hay momentos en que uno piensa distinto que el medio, que la dirección del medio. Bueno, eso a mí me pasó tanto en Revista 23 hace unos años, como me pasó durante el conflicto con El Campo, con el medio en el que estoy, con Crítica, donde yo tenía una postura bastante diferente de la que era la conducción del diario. Y bueno, yo ahí traté de hacer siempre, de escribir lo que estaba, de lo que me podía hacer cargo, de usar las palabras en las cuales me podía hacer cargo, y traté de defender lo más posible mi posición. Sí, con lo que eso implica. Digamos, a la imposibilidad, por ejemplo, de poner los títulos o las fotos, etcétera, que eso es una decisión más editorial. Y cada uno sabe hasta dónde llega y hasta dónde no llega. Yo me cuidé muchísimo, y vos es que haciendo cuando la UBA analiza el comportamiento de los medios en el conflicto con El Campo, marca como una contradicción los títulos y las tapas de Crítica con algunas notas mías adentro que decían cosas distintas. Claro. Y bueno, y lejos de preocuparme eso, porque bueno, o me agarraron con una falta, no, digamos, eso que tenía que ver porque yo había escrito lo que yo veía y usaba las palabras que yo entendía que había que usar, y después dejaba que si forzaban el título, yo creo que para el lector inteligente eso se nota, se entiende, ¿no? Hay un título forzado o mentiroso o que trata o tendencioso, y me parece que al observador no se le escapa. Yo dentro del medio, digamos, podía hacer esas dos cosas: o me iba, renunciaba al diario, o escribía lo que a mí me parecía que tenía que escribir, o escribía lo que me decía que tenía que escribir la empresa sin ningún tipo de crítica, o escribía lo que a mí me parecía que tenía que escribir, y lo que hice es eso. Es escribir lo que yo veía y yo creía y lo que yo pensaba sobre el conflicto. Para mí no era un paro del campo, sino era un conflicto agrario, o era una protesta por la implementación de la 125, o era un paro de la dirigencia rural, no del campo. Sí. Y lo que parece una simple diferencia semántica, para mí tenía todo un significado político. Entonces no traté de no resignar eso que yo creía o lo que yo veía. No, seguro. Y además quizás el lector ve algo ilógico en el medio, pero si indaga en el periodista en sí, en el escritor, no ve algo ilógico, es totalmente lógico. Me parece que nosotros tenemos mucha responsabilidad, tenemos que tener mucho cuidado. Tratar de siempre defender los espacios que tenemos, ¿no? Y de ser en eso, ser serios y rigurosos, o sea, trabajar lo más seriamente posible, investigar lo más profundamente posible, por un tema de trabajo, de responsabilidad, etcétera, y al mismo tiempo defender lo que son nuestras convicciones, lo más que nos da el cuero hacerlo. Lamentablemente es muy difícil. Muchas veces aprietan mucho las empresas a los colegas y no les permiten este juego, y en muchos casos quedan o los pasan de sección o los congelan, ¿no? Que quiere decir que no les dan trabajo, ¿no? Se les pagan igual, pero no los hacen trabajar o escribir, y en principio los van corriendo de los temas más urticantes, ¿no? Es muy bueno. Pero eso es un riesgo que se corren, pero igual se corren en todas las profesiones, ¿no? Sí, seguro, y es muy bueno que cuentes esto porque, como contabas, hasta el año pasado era un cierto tabú. Y aprovecho también de mencionar el 2009, que fue el punto de inflexión, o de inicio, mejor dicho, para preguntarte qué es lo que pensás sobre la nueva ley de medios, en dónde te posicionás, y si la ves como una ley maldita o una ley que democratizaría todo lo que es el periodismo y los medios. Yo creo que es un gran avance, en principio. Creo que es... tiene dos o tres puntos que son como muy elementales. Uno es que reemplaza el decreto ley de la dictadura, que estaba forjado a imagen y semejanza de lo que pensaban para Videla, Macera, etcétera. O sea, eso en principio, esa es la ley que nos regía. Así que cualquier ley de la democracia que reemplace esa otra ya se justifica. Por más que sea perfectible. Me parece que ese es un primer aspecto que no se puede ni discutir ni negociar en bajo ningún aspecto. El segundo es que a mí me parece que ataca frontalmente la conformación de grandes monopolios, oligopolios. En realidad oligopolio es la palabra más correcta. Hay un nivel de concentración que es escandalosa en la Argentina de medios. O sea, en ningún país normal o que quiera tener una sociedad más democrática y pluralista podía permitir que tres o cuatro personas decidan qué pueden ver, oír o leer el 80% de la población. Eso es lo que pasa con los tres o cuatro grandes grupos aquí en la Argentina, ¿no? Con el grupo Clarín, con el grupo Vila Manzano y con Telefónica. Y a mí me parece que había que hacerla, y cada día que pasaba iba siendo cada vez más tarde, porque cada vez más iban a limitar al poder político, las grandes corporaciones de medios. Vos fijate que en los 70 tenían un diario, en los 80 tenían un diario, una fábrica de papel, a medio de los 80 también una agencia de noticias, a fines de los 80 también un canal de televisión y dos radios, una M y una FM. A fines de los 90 tenían un cable también, se le agregaba todo eso, un canal de cable, y ahora en el 2000 están teniendo el 60-70% del cableado en el país. Tienen Clarín y, bueno, el principal diario deportivo del país, tienen el diario Voz del Interior, Los Andes de Mendoza, etcétera. Internet. Tienen varias radios, o sea, hay una conformación de un gran multimedia y iba increciendo eso. Sí. Además de todos los periódicos zonales, para hablar de un particular nuestro, todos los periódicos zonales que sacaron, y que la política económica de ellos es muy agresiva, practican lo que se conoce como el dumping, que es vender a bajo costo para medios regionales. Nosotros lo hemos sufrido mucho y han cerrado muchos diarios regionales a costa del avance de los clanes zonales. Así que ahí también había, y eso que va haciendo, va ahogando las voces y va conformando pensamientos únicos, muy peligroso para la democracia eso. Así que eso también justifica una nueva ley de medios. Sí, y que tiene que corregirse, sin duda. Seguro. Debe tener un montón de problemas, hay que habrá que corregir, que habrá que actuar, pero a grandes rasgos es una ley que permite un avance importante. Necesaria. Sí, absolutamente. Bueno, muy valorable tu palabra desde un referente de los medios locales. Para finalizar, no quiero perderme en el tema de crítica. Creo que el lunes sacaron una edición especial que es Crítica de los Trabajadores. Pudieron tener contacto con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y le pudieron hacer algún reclamo concreto? Estamos pidiendo que se activen los mecanismos del Estado para garantizar la fuente laboral, el pago de los salarios y la continuidad del medio. Esos son los pedidos así como generales que le hicimos a la Presidenta de la Nación y que se lo habíamos hecho antes al Ministro de Trabajo, que nos había atendido, sí, a la Viceministra de Trabajo de la Nación, etcétera. La verdad que es insólito que dos empresarios decidan de la noche a la mañana dejar sin fuente de trabajo a 190 personas, desentendiéndose del medio. O sea, acá estamos hablando de indemnización, de nada. No pagaron malos salarios y dijeron no vamos a poner más dinero en el diario. Así que eso requiere una intervención del Estado, creemos nosotros, inmediata y muy fuerte, muy dura, ¿no? Bueno, muy bien, Javier, esperemos que esa respuesta llegue lo más pronto posible. Un saludo y tenés el micrófono abierto de enseguida para lo que necesites y lo que podamos ser útiles. Bueno, a su disposición, la verdad que muy contento que estén ahí en la radio. Entiendo que alguno de ustedes los haya acompañado en la Universidad de La Matanza en la presentación de un periódico. Sí, sí, es correcto. Sí, no fue mi comisión, pero tengo entendido que estuviste y también que sos muy requerido para alguna que otra materia. No, bueno, sí, eso, ya que estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten, cuando necesiten, y nada, y que combinemos cosas, ¿no? Así que un abrazo muy grande. Seguro. Para todos ustedes y también feliz día. La reciprocidad ante todo y muchísimas gracias de nuestra parte. Un abrazo. Saludos.